Refréscate con Helves en verano. Bueno, vamos a abrir ahora aquí en Helves en verano y después de las noticias nosotros todavía tenemos una horita por delante para disfrutar de este lunes, es 5 de julio de 2021. Enseguida vamos a conectar con la Escuela de Verano Municipal. Hoy tienen la visita de la policía local y aparte de conocer más actividades, hablaremos con los pequeñajos. Cosa que me encanta, ¿eh? Así que nada, no perdemos ni un segundo. Arrancamos esta nueva hora de Helves en verano. De lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores, y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Vayas ahí, ¿eh? Como dice la canción de Si tú te vas. No, tú te quedas aquí en 88.6 FM. Aquí estamos para refrescarte el verano. Los que se van a pegar un refrescón de los buenos son los niños de la escuela municipal de verano, que están, si no me equivoco, de camino a la piscina. Vamos a saludar a, bueno, a, con el que vamos a hablar más de una vez, ¿eh? Aquí en Gelves en verano, con Álvaro Ortega, que es el coordinador de la escuela de verano, que lo tenemos al otro lado de lo telefónico. Ya, no sé si habréis llegado ya a la piscina. Álvaro, bienvenido. Hola, muy buenas. Estamos de camino ahora mismo para la piscina. De camino, ¿no? A pegarse un buen refrescón, ¿no? Como Dios manda. Aquí vamos a mojar un rato. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo el día de hoy en la escuela municipal de verano? Pues hoy genial, con nuevas inscripciones y un número de niños que va en aumento. La verdad que este año está siendo sorprendente. No, lógicamente. de verano. Claro, las cosas. Dime, Álvaro. Es que tenemos un pequeño problema de conexión. A ver, dime, ¿qué me estabas diciendo? ¿Ahora? Vale, ¿qué me estabas diciendo? Que estamos sorprendidos, la verdad, con el número de alumnos que se están apuntando este año a la escuela de verano. Porque va en aumento. Este año está siendo bastante gratificante. Bueno, es una maravilla. Estamos muy contentos. El trabajo sigue para adelante. Claro. Decía yo que además en este verano que hay algo más de libertad, ¿no? Por culpa de este maldito COVID y tal, pero que se pueden hacer otras cosas. Los niños están seguros al final también en la Escuela Municipal de Verano. Lo hemos visto durante todo el año, ¿no? Que en la, bueno, pues al final se ha hecho un curso difícil, pero se ha hecho. Y con la escuela pues es normal. Además, esa conciliación de la vida laboral y la vida personal, la escuela de verano ha venido a ayudarnos y a precios muy, muy asequibles. Que ahora te preguntaré de nuevo, Álvaro, cómo pueden hacer la gente que quiera apuntar al niño o la niña a la escuela de verano, cómo hacerlo, ¿vale? Ahora te lo preguntaré. Pero de momento hoy habéis tenido la visita de la policía local de Gelves. Se acaba de ir la policía local aquí del centro. Hemos tenido una charla sobre seguridad vial. Uh-huh. Ha venido uno de los policías, Juan Diego, y ha estado hablando con nuestros alumnos y demás sobre la seguridad vial, la norma de circulación y demás. Y han podido hacer un debate curioso porque también han podido ellos hacer varias preguntas y han estado en una charla muy dinámica con la policía local de Elbe. ¡Qué bien! Oye, y los pequeños y pequeñas que siempre cuando viene la policía como que se sorprenden muchísimo, ¿cómo han asumido la charla de la policía local? Pues desde luego que ha sido sorprendente porque han estado súper atentos a la charla que ha dado y después haciendo preguntas sobre su día a día, poniendo en cuestión diferentes situaciones que se dan a diario y que han tenido ellos durante el tránsito del año escolar y han podido resolver esas dudas que Juan Diego pues ha estado estupendo aclarándoles y facilitándote toda esa información. Estas cosas a mí me parecen maravillosas, que la policía local se acerque a los más pequeños para explicarles que, bueno, pues que hay unas normas que hay que cumplir, lógicamente, y también para hacer ver que la policía está para ayudar, está para velar por nosotros, por nuestra seguridad, y que ellos comprendan que esta es la figura de la policía local. Totalmente, totalmente. Oye, ¿tienes algún pequeñajo, alguna pequeñaja alrededor? Sí, tengo aquí a dos alumnos, a Aarón y a Edu. ¿Aarón y? Edu. Y Edu. Vale, pues pásame a Aarón, venga, vamos a hablar con Aarón. Aarón. A ver, es con el acento en la A, Aarón. Aarón. Vale. Yo estoy haciendo la verdad muy bien en la escuela de verano. Bueno. Tengo muy buenos maestros. Y más que me lo estoy pasando aquí en la escuela de verano, bomba. Estupendamente. Pero dime hola por lo menos, ¿no? ¿Y qué? Que no me has dicho ni hola, Aarón. Has entrado ahí a saco. Y la verdad que también me lo estoy pasando, pero bomba, bomba, bomba. Oye, Aarón, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela municipal de verano? Lo que más me gusta de la escuela municipal de verano, sí, es que todos los profesores son muy buenos conmigo. ¡Ole! Que vamos a la piscina. Que estarás deseando pegarte un bañito ahora, ¿no? Sí. Oye, ¿cuántos años tienes tú, Aarón? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 8 añitos, vale. Es que hablas súper bien, oye. Y digo yo, este tío tiene ya que ser grande. Que, oye, ¿y hay algún amiguito tuyo del cole también en la escuela municipal? ¿O estás haciendo amiguitos nuevos? Ah, sí, tengo unos cuantos de amigos. Anda, mira qué bien. Entonces está súper guay. Sí. Bien, bien, me alegro. Oye, y bueno, ¿quieres saludar a alguien tú? A los papis, a las mamis, a... ¿Quieres saludar a alguien? A mi madre. A tu madre, vale, perfecto. ¿Cómo se llama tu mamá? Marian. Vale, pues de aquí a Marian un abrazo enorme, ¿eh? De parte de Aarón. Gracias, sí. Aarón, un abrazo enorme. Sí. Muchas gracias, pásame a Edu. ¿Qué? Que pásame a Edu, Aarón. Sí, ya. Gracias. Buenos días. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Edu? Yo 12. 12. Oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la escuela municipal de verano? A mí sobre todo, la verdad es que la piscina y sobre todo los juegos que hacemos aquí y eso. Oye, ¿y la policía local? ¿Qué te ha parecido lo de la policía local que haya querido a hablar de la seguridad vial? Ha sido interesante porque, a ver, nos han dicho algunas cosas que tampoco sabíamos y nos han aclarado dudas que teníamos. Oye, y Edu, porque claro, ya te puedo preguntar un poco más en serio estas cosas, pero después del año pasado tan malo que hemos pasado, que habéis estado los nenes también encerrados en casa, sin cole y sin nada, el tener una escuela de verano municipal como la de este año, ¿qué te parece? Hombre, a ver, mejor que el año pasado, como dices, sin duda sí. Aquí estamos más divertidos, con más amigos, gente nueva, y mejor que estar, por supuesto, pero... A ver, ¿qué me parece? Me parece muy divertido el que mejor, básicamente mejor. Vale, eso, porque habéis pasado bastante los pequeños y las pequeñas con no poder salir ni siquiera a la calle a jugar, ¿eh? Y ha sido duro para vosotros. A ver, más que duro, sobre todo aburrido. Claro. Porque, sí. Pero no es lo mismo. No tiene nada que ver. Bueno, pues ahora te vas para la piscina, ¿no? A pegarte un bañazo. Sí, porque hasta lo que haces es soportable aquí. Bueno, pues pégate un bañito de estos también por el equipo de Ahora Radio. ¿Vale, Edu? Vale, gracias. Muchas gracias. Pásame, Álvaro. Muchas gracias, Edu. Estoy aquí. Encantadores los dos, ¿eh? Y además te voy a decir una cosa. Edu tiene ahí... Que se me ha olvidado decirle a Edu que si quiere saludar a alguien. Edu, te paso con Isra, ¿vale? De nuevo. Edu. Dime. ¿Qué pasa, tío? Es que se me ha olvidado decirte que si quería saludar a alguien, ¿tú? A mi hermano, que se llama David. Pues un abrazo para David de parte de Edu, aquí en la Ángeles en Verano. Gracias, Edu. Venga, pásame a Álvaro. Un abrazo enorme, tío. Gracias. Estoy de nuevo, Isa. Álvaro, bueno, que decía yo que Edu tiene dotes de periodista, ¿eh? Que no veas cómo charla el tío. Estupendo. No, se explica estupendo. Se explica perfectamente. Oye, vamos a recordarle a la audiencia, si te parece, Álvaro, cómo pueden participar, cómo pueden llevar a sus niños a la escuela municipal de verano. Pues directamente pueden descargar la inscripción desde nuestra página de Facebook. Rellenan esa inscripción y directamente la presentan a través de internet en el correo que se les facilita. Uh-huh. O bien personalmente aquí a nosotros en la escuela, y el mismo día que realizan esa inscripción pueden hacer los alumnos el ingreso en la escuela, dependiendo de, o disfrutando mejor dicho, de las tarifas que cada uno quiera contratar. Claro, recordemos estas tarifas, al menos la estándar, la básica, que es maravillosa. La básica, la mensual, es de 80 euros el mes para todos aquellos que están empadronados en Elbe. Si no, sería una tarifa de 90 euros de 9 a 2. Está muy bien. Con la piscina. Y demás. Está muy bien. Y un montón de actividades. Hoy ha sido la policía local. ¿Mañana tenés algo? Mañana tenemos con gimnasia rítmica, con Swells. Ajá. ¿Y también tendremos el pabellón para hacer baloncesto con los monitores del Club Baloncesto Elbe. Y el viernes tendremos una chica que viene a enseñarnos sevillanas. Esto también me gusta, está muy bien. Estaremos toda la semana con diversas actividades. Bueno, pues me cuentas más el miércoles, que volveremos a conectar con la Escuela Municipal de Verano. Gracias, Álvaro. Muchas gracias, Isra. Un abrazote, hasta luego. Hasta luego. Ya lo sabes, lo bien que se lo están pasando los pequeños y las pequeñas en la Escuela Municipal de Verano. Vamos a ir conectando con ellos durante todo el mes de julio para que nos cuenten esas actividades, pero sobre todo para escucharlos a ellos, a los pequeños y a las pequeñas, que nos cuenten de primera mano cómo se lo están pasando y cómo se están divirtiendo en este verano 2021. Nosotros continuamos aquí en Helves en Verano. Refréscate con Helves en Verano. Vamos a seguir refrescándonos con buena música. Tú te tienes que acordar seguro de esta canción de Dido que se llamaba Thank You. Bueno, pues en este 2021 viene con muchísimo ritmo, y lo que era al principio una canción lenta, una canción triste, se ha convertido en una canción veraniega y bailable. Nos quedamos con Dido con su Thank You. So bad, my teeth don't cold.

Refréscate con Helves en verano. Bueno, seguimos refrescándonos y seguimos disfrutando de la buena música aquí en Helves en verano. Esta canción también te la puse la semana pasada anunciándote que llegaba el mes de julio, ¿no? Y con él el magazine veraniego de Ahora Radio. El tema de Anastasia que se llama I'm Out of Love. Now, baby, come on. Don't claim that love you never let me feel. I should have known, 'cause you brought nothing real. Come on, be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to cry, and I can't take this no more. You know I got. Said how many times have I tried to turn this love around, but every time you just let me down. I'm gonna be a man about it. You'll survive. Sure that you can work it out, alright. Tell me yesterday, did you know I'd be the one to let you. Touching Refréscate con Helves en verano. Bueno, continuamos aquí en Helves en verano. Te voy a recordar un poco lo que hemos hablado esta mañana, las diferentes noticias que, bueno, pues son ahora mismo actualidad en nuestro municipio. Te recuerdo que el Ayuntamiento de Helves ha convocado una concentración hoy a las 8 de la tarde, hoy lunes 5 de julio, ante la puerta la puerta principal del Ayuntamiento de Helves, para mostrar su repulsa y la de todas las personas que quieran sumarse ante el asesinato homófobo ocurrido este pasado fin de semana en La Coruña. Y es que aunque la investigación sigue en secreto de sumario, según ha trascendido por medios de comunicación y también por redes sociales, los hechos han ocurrieron en la madrugada del pasado sábado en una zona de esta ciudad donde se ubican numerosos locales de copas. Según testigos presenciales, un malentendido a causa de una grabación con un móvil provocó una discusión que derivó en una brutal paliza en la que al menos 13 jóvenes acabaron con la vida de Samuel Liz Muñiz, de 24 años. Estos testigos han declarado haber oído gritos homófobos en el lugar de los hechos, mientras que sus presuntos asesinos la emprendían a patadas y puñetazos. La alcaldesa de Helves ha declarado su dolor ante este hecho, asegurando que seguirá empleando toda su energía para que se imponga la defensa de los derechos humanos, la justicia y el respeto. Por su parte, el delegado de Bienestar Social, Igualdad y Diversidad, Pablo Cordero, ha afirmado que va a estar de pie y enfrente cada vez que alguien se vea en la obligación de sufrir alguna injusticia por odio. También ha declarado que somos muchos los que creemos en el amor, la libertad y en el respeto. Así que ya lo sabes, esta tarde a partir de las 8 en la puerta del Ayuntamiento de Helves, bueno, pues esa concentración en contra de esa violencia homofóbica. Y por otro lado, la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Helves ha programado una nueva campaña general de desratización que abarcará toda la localidad al completo y que se desarrolla desde mañana, día 6 de julio, también el día 7 de julio y el 8 de julio. La empresa especializada de Desin SL, encargada de realizar esta campaña, aconseja a aquellas personas que tengan problemas de roedores en sus domicilios, pues que aprovechen la ocasión para realizar trabajos similares en las mismas fechas con el objetivo de alcanzar un mayor grado de efectividad en los tratamientos aplicados. Para más información pueden contactar a través del número de teléfono 954-391-776. Todo esto es la actualidad, ¿no? Ahora mismo en nuestro municipio, en este lunes, es 5 de julio del 2021, en el que la incidencia está ahora mismo en 117 puntos. Tenemos 12 casos activos de COVID-19 aquí en Helves. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de la buena música. No sé si estás en la piscina municipal, por ejemplo, o si estás en tu propia piscina, o si estás en la playa, que recordemos que a través de www.ahoraradiohelves.com nos puedes escuchar, estés donde estés. Si ya has iniciado tus vacaciones, maravilloso, enhorabuena. Nosotros estamos deseando pillarlas también. Pero de momento, todo el mes de julio vamos a acompañarte aquí en el 88.6 FM en este nuevo proyecto que se llama Helves en Verano. Y seguimos bailando, y seguimos disfrutando, y seguimos escuchando buena música.

encanta esta canción, ¿eh? Aquí en Jueves en la Onda, el tema de Charango, Amparanoia y Muerdo. El tema se llama Bendita Vida. Y es que para eso mismo está la vida, para vivirla. El magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Jelves en verano. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, pues te recuerdo, nos vamos allá, pero antes me gustaría volverte a recordar que esta tarde a partir de las 8 en la puerta del Ayuntamiento de Jelves va a haber esa concentración en contra de, lógicamente, de la muerte de Samuel, de este chico de A Coruña, y por supuesto, por ende, en contra de la violencia homófoba hacia personas que han decidido amar, vivir y tener una vida en libertad. Lógicamente, a partir de las 8, te lo recuerdo, esta tarde, Ayuntamiento de Jelves, hay que estar ahí porque no se pueden permitir este tipo de cosas. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana a partir de las 11 aquí en Jelves en verano. Y esta canción se la dedico a todo el colectivo LGTBI+. Hasta mañana. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how.